Toda palabra comienza siendo un pensamiento. Por tanto, quien quiera mejorar su manera de hablar, primero debe mejorar su modo de pensar. Por eso, pensemos dos veces antes de hablar. En el libro de los Proverbios leemos: existe el que habla irreflexivamente, como con las estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios es una curación. Si descubre que sus palabras son como espadas que hieren los sentimientos ajenos, procure pensar antes de hablar. Siga el sabio consejo registrado también en el libro de los Proverbios, que dice: el corazón del justo medita para responder, pero la boca de los inicuos hace salir burbujeando cosas malas. Póngase esta meta. Durante los próximos días, esfuércese por no expresar lo primero que le venga a la cabeza, sobre todo si se siente mal. En vez de eso, reflexione en los pasajes bíblicos que recomendamos y hágase el firme propósito de hablar con prudencia, apacibilidad y cariño. Pero hay más por hacer. Pídale a Dios ayuda. En el Salmo 19 leemos: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón lleguen a ser placenteros delante de ti, Señor. Usted también dígale a Dios que desea utilizar el don del habla de un modo que lo haga agradable a la vista de él y de los demás. El libro de los Proverbios también dice: las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Por eso, mírese en el espejo de la palabra de Dios. La Biblia es como un espejo en el cual podemos examinarnos con detenimiento. A modo de ejemplo, lea los siguientes tres principios y pregúntese: ¿están mi reputación y mi manera de expresarme a la altura de dichos principios? La respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera, dice también el libro de los Proverbios. Hoy puede preguntarse: ¿es usted apacible al hablar? Dice la carta a los Efesios: no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación, según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. Nos podemos preguntar: ¿son edificantes nuestras palabras? También leemos en la carta a los Colosenses: que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. Y hoy podemos preguntarnos: ¿nos esforzamos, aún en circunstancias difíciles, por hablar con gracia, es decir, con palabras amables y fáciles de digerir? Finalmente, tratemos de arreglarnos frente a un espejo que nos ayude a estar más presentable y nos dé más confianza. Lo mismo sucederá si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y mejoremos nuestra forma de hablar.